Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me caso el 7, prepárate el 8. Nuestra habitual sección destinada al casamiento y sus preparativos. Viva los novios. Sí. Muchas veces hacemos eso y cada vez con distintos datos. Acá tenemos un trabajo de nuestro equipo de producción. Por esa razón no hay mate. Garantías de la fiesta. Es una indagación acerca de vestidos de novia. Qué bien. Y de novio. Ah, sí. Hay vestidos de novio. La también. Ropa para casarse. Claro. Usted no se va a casar hecho un croto. ¿Sabes? Claro, bueno, no. La verdad. Entonces, una vez va a alquilar el vestido, lo va a comprar, lo va a jetear. ¿Cuál es su idea? ¿Va a usar el de su hermana? O el del... No, sí, me refiero al vestido. Ah, sí. ¿De qué estamos hablando, señor? Sí. ¿El vestido? De casamiento. Sí, bueno, señor. Igual lo tiene que modificar. Si usted usa el de su hermana... Sí, a mí me queda bárbaro. Le tiene que hacer algo nuevo. Sí, algo nuevo, algo viejo... Algo azul. Y algo azul. Lo tengo. Porque no puede ser exactamente el mismo. El vestido de novia se usa una vez y no se usa nunca más. ¿Por qué? ¿Qué porque pasa? Es así. Es un capricho, una falsa tradición inventada por los mercaderes. Sí, señor. Porque con el mismo vestido... Como los ñoquis del 29 y otra pilada. Con el mismo vestido que tomó la comunión, que festejó el cumpleaños del 15 y que fue el sábado a Bamboche, ¿quién puede casarse y ser una buena mujer? Claro, señor. No, pero señor, la industria del vestido de novia, que es una industria aparte de la industria de la indumentaria... Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, soy el dueño de Vestidos de Novia Incorporated. Ah, ¿cómo le va? Más o menos. Mire, se casa mi hermana. Ay, ¿verso? Y yo le ayudo en todo, ¿no? Me gusta... Sí. ¿Y qué me importa? Bueno, cosa suya, caballero. Cada familia es un mundo. ¿Qué tiene que ver con el vestido de novia? No, bueno, que le quiero explicar que no. El vestido de novia tiene una tradición que no incluye al hermano que lo ayuda en todo. Incluye a todos menos al hermano. Claro, pero resulta que yo estaba aquí... ¿Qué quiere? O sea, una palabra. Quiero un vestido de novia para mi hermana. Ah, hubiera empezado por ahí. ¿Qué le parece este? ¿Pero este es un vestido de novia? No. Esto, señor. Me parecía raro. Mire, tiene que ser algo sofisticado, pero barato. Tal vez austero. Ah, no hay. Entiendo, su novia, su hermana es fea. No. Sin ser linda, sos simpática, ¿no? No, un vestido que sea inolvidable, pero que a la vez pueda ser de todos los días. Está loco. ¿A dónde quiere ir? Si no va a gastar, váyase mejor. Vuelva, salga y vuelva cuando tenga que gastar. Usted me tiene que mostrar el catálogo. No hay catálogo. ¿Por qué? ¿Qué catálogo? El vestido de novia lo hacemos. Es una pieza única. Cada uno. Vestido es único. Ahí está. Pero, bueno, sí. Ahí te da. ¿Por qué mira para arriba? Que, la inspiración. No, sí, por la escalera. Es como los jugadores de fútbol que miran para arriba. No hay personas más creyentes que los jugadores de fútbol. Se persignan, miran para arriba. Sí, cortan el paso. Si no fuera por los jugadores de fútbol, el Vaticano cerraría. Bueno, mire, cuando usted se inspire, o te puedo tutear, no sé cómo te voy a dar. Mire, ¿lo va a comprar o lo va a alquilar? No, lo voy a comprar. Voy a comprar porque tiene que saber el precio. Un vestido de novia, así nomás. No, pero así nomás no lo puede describir usted. Así nomás. Unos yomes. Sin ninguna cosa rara. Sí. Simple, un base. Un básico. Sí. Estamos hablando de 100.000 pesos. Sí. Sin nada. Olvídate de pesos, tú. Nada. Un vestido que hasta cuesta saber si es novia. O si es una... o si es una maestra. Es un delantal blanco el vestido. Algo es algo. 100.000 pesos un delantal... Vamos, señores, claro. De nácar lo votó. Ya, si empezamos con pretensiones, hablamos de 200.000, 210.000, o 1.000.000. Señor. Cuando dice hablamos, tengo la impresión que usted va tanteando al cliente, que no eso tiene... No, yo solamente le cobro. Bueno, sí. Que tantea el cliente es mi socio. Sí, soy yo, señor. Acérquese, por favor. No. Marcelo. No, mire, el sueño de mi hermana. Qué novela. Sí. Mi hermana el otro día tuvo un sueño. No, el sueño en el sentido del deseo. Es casarse de largo con piedras. ¿Con piedras? ¿Qué? ¿En el vestido? ¿Con piedras? ¿Piedras de qué tamaño? Pues se va. ¿Pero cómo de qué tamaño? Se cae al agua y se le ahoga, claro. La piba, pobrecita. ¿Piedras así de Mar del Plata? No de esas, señor. Piedras incrustadas. ¿Incrustadas? ¿A dónde? Sí. ¿A una pobre mujer le va a incrustar piedras a dónde? En el vestido, señor. ¿Pero usted es modisto? ¿O sí, qué? Soy modisto, sí, pero no es picapedrero. ¿Qué quiere? Le incruste pedruscos en el vestido. ¿Ven que te incrusta la piedra? No, señor. Son piedras de... Eso es violencia de género. Piedras de fantasía. En la cola del vestido, se ponen algunas piedras para que no se vuele. Para que no se vuele. Pero no puede avanzar. Porque por ahí un vestido con cola larga, que yo no se lo aconsejo, ¿no? Por ahí hay gente que tiene un vestido como 8 metros de largo. No, muy lindo. Y por ahí le agarra un viento... Y nosotros le ponemos piedra para que no se la lleve volando a la novia. Sí, sabe. Para que se convierte todo en un suceso venturoso en una desgracia. Bueno, sí. La novia por allá y todos tratando de bajar. Se me voló la novia esa. Claro, incluso menos cuando hay novias así frágiles. No, claro, novias de que pesan 40 kilos con el freno y la montura. Le pone un vestido de eso y levanta vuelo enseguida. Bueno, pero. Más si se casa en Mar del Plata, como dice usted. Sí, sí. Pero la cola larga, incluso, cuidado, si quiere un vestido de cola larga, fíjese cuánto mide la iglesia. Ojo. Momento. ¿Qué porcentaje tiene que medir la cola respecto a la iglesia? Por empezar, más corto que la iglesia. Sí, señor. Sí. Si usted se casa en una iglesia medio yome, le queda la cola afuera. Claro, le queda la cola afuera, le queda. Los chicos que sostienen el vestido están en el medio de la calle. Por ahí pasa un. Son trapitos los pibes. Bueno, pero no. O le estaciona un auto arriba de la cola. Ya nos ha pasado. Y la mina quiere entrar, tira para adentro. Y al final el cura tiene que tirar el mostrador para el medio de la iglesia. El altar, para pasar, señor. ¿Cómo el mostrador? El altar. Ponerle H. Claro. No, H no, va sin H, señor. Altar. No, tiene que ser una cola larga, no sé si tanto. Y un velo. ¿Perdón? Ella quiere casarse con velo. Claro, para que el novio no se arrepienta a último momento. Tenemos que ir a por el acné, señor. No, quiere pasar por el momento que el cura diga, bueno, puede correrle el velo a la novia. ¿Dice eso? Nunca escuché eso. No sé, bueno, pero... ¿A dónde se casa? La porno es eso, señor, qué feo. Los curas dicen... Nunca escuché que un cura dijera eso. La palabra velo en boca de un cura, escuché decir cada cosa. Pero que le corrieran el velo a la novia, no. Bajemos el telón. ¿Puede correrle el velo a la novia? ¿Qué te crees que es el cura? Haciendo con la manito así. Ya que está, dice, ¿por qué no le corre el velo a la novia? Le dice el cura. Y cruzarle la piedra y correr el velo. Así. No sé, me pareció que decían eso. ¿Le? No, señor, no estoy equivocado. En la ceremonia. Escuche bien. Pero si no se escucha la iglesia. ¿Dónde se sienta en los casorios? Se sienta como yo, atrás de todo. En la última fila. Y ve que todo... Y se distrae. Y usted le pone el sonido que no escucha. Bueno, pero ella quiere un velo. Sí. Para poder correr, porque para eso está el velo. ¿Eso cuánto me puede estar saliendo? Ustedes se encargan del tocado también, ¿no? Sí, ungido sí. También, no, eso es el novio. No, pero a mí me dijeron que ustedes hacían toda la corona, el tocado, señor, el sombrero, los accesorios. La ropa interior mismo. La ropa interior. Si usted le compra un vestido blanco y la tipa usa unos calzones floreados, colorados, se le va a traslucir. Pero no. Y la gente es mala, la gente es mala. Comenta y dice, mirá, mucho vestido. Pero anda con unos calzones floreados del año 37. Piedra, mucha cola y... que son los mismos que llevó el otro día la salada. Sí. Ahora, el... La liga, también, ¿no? El que habla la liga. La liga, pero no sé, eso... Es mi hermana, vio. Y por eso usted no, nosotros, la señor. La liga, señor. No, a mí me da pudor. Se agacha la liga. Sí. No. Andar comprando las ligas de mi hermana. Nosotros nos hacemos cargo también de la liga, pero no de la fiesta, ¿eh? No, no, la fiesta es sábado. La fiesta tiene que ir a unos giles, qué sé yo. Nosotros, sí, estamos con la iglesia. ¿Cómo con la iglesia? Y todo, claro. Según qué tipo de iglesia quiere usted. ¿Quiere una iglesia larga? Tampoco muy larga, ¿eh? Ojo, sí, se le cansa la novia, se le cansa llegar toda sudada, señor. Se casa en Notre Dame de París hasta que llega al fondo del altar. Ya se aburrió. Se arrepintió 5 veces. Nosotros estamos, si quiere algo económico, así, algo medio... muy actual, muy popular, digamos. Tenemos un cura que tiene una capillita. Ajá. El tipo son bodas breves. Sí. Breves y económicas. Ah, bueno. Nada de que vienen los amigos a decir giladas. Sí, los votos. Tocan, los votos para la selección. Tipo, una ceremonia austera. Austera. Viene y dice, bueno, vamos, nada de... ¿Cómo? Acercarse a los pasitos. No, no, nada. Dale, chile, vamos, dale. Vamos. Vení, vení. Bueno. ¿Qué? De piola, piola. Sí, dice. Sí. Vamos. ¿A qué venimos acá? Ya está. Ya está. Listo. Listo, ya está. Pero, señor. Dense por casado. Pero, ahora se dan vuelta y van caminando rapidito por la salida que tengo otra boda en Puerto. Número 5, bien, ya está. Una puede pasar esas cintas transportadoras, vio que van pasando los novios más de la alfombra. ¿Qué? ¿Eso qué es? La marcha nupcial. Ya está. La marcha nupcial. No. ¡Viva los novios! Pero escúchame, los anillos, la ceremonia de los anillos... Que ya hay que... está. Ya están puestos, señor. ¿Cuánto tarda un tipo en ponerle un anillo? No, muchísimo se tarda. Bueno, acá no. Acá puede con un dedo más anillo, claro. Dale, adentro, listo. Incluso le hacemos tipo la carrera de sortija, hay que decir señor. Unas palabras que en la enfermedad y en... Y hasta que la muerte los separe y todo eso. No vamos a hablar de morir, señor, acá, por favor, no sea grosero. Señor, ese es un sacramento. Si esa parte de todas se lo acuerdan, hasta la muerte los separe, que hacen todo. Sí, todos así, claro. No, bien. ¿Cuánto dura? El novio. Sí. ¿La ceremonia? ¿La ceremonia cuánto dura? 2:30. Sí. Pero, señor, ponele 3 minutos, querés 3 minutos porque te alcanza el disco, 3 minutos. Incluso no aceptamos padrino de más de 50 años. Sí, que no puede. Porque después vienen todo medio cayorda y tardan en irse. Sí, sí. Hay gente que llega y ya terminó el casamiento, hay gente que llega tarde. Sí, sigue horario, señor. El novio, ¿cómo se va a empilchar? Y no sé, porque ustedes... ¿Cómo lo saben? Mucho vestido de novio, que el novio viene en shortcito. Vestido como Gillespie. Claro. Pero tanto no. Claro. Tampoco. No. Como Rolón. El novio va a estar entonado... Borracha, así que usted... ya viene. Porque no se casa, claro. Mira el minón que me conseguí de ese suegro. No, señor. Lo tenemos que embaludar con un par de cañas antes de... En los mismos tonos que el resto de sus hermanos. Son, son negro. Son 8 hermanos. ¿Sí? Sí. Por eso se entonan con anillo. Ya me pareció. Y esos... Son 8 hermanos y el señor Chisotti en persona. Y van a estar en la misma gama de... ¿En la misma qué? En la misma cama. Mirá vos. ¡Ay, qué familia es! Parece mentira. Sí. No, señor, con la misma paleta de colores. Que yo les puedo mostrar, mire, ellos quieren esta tonalidad. ¡Qué linda paleta! ¡Qué lindos colores! ¿Cuánto ¿Qué tonalidad, señor? Aquí solamente hacemos traje negro. Sí, señor. Para novio. Con un bolsillo solo. No será eso que... No se irá a casar con una camiseta de fútbol, porque yo ya lo he visto esto. Sí, no. Esto es con smoking. Ah. Con smoking. Tenemos un smoking económico también que no tiene. Tiene todo parte de afuera. Un solo bolsillo para poner los anillos, nada más. Claro, pero eso es una remilla. Un bolsillo interior, ¿qué vas a llevar? ¿Los documentos? Y sí, el dinero. ¿Qué dinero? ¿Para qué? ¿Vas a comprar pancho en la esquina? Y hay que pagar algo, ¿no? No, hay que pagar el padrino, señor. Todo lo paga el padrino. El novio está vestido de fiesta. ¿Qué? Usted, por ejemplo, trabaja en una obra de teatro. Sí. Y hace poner el papel de Drácula. Por ejemplo. De Drácula de Coppola, vestido así. Sí, claro. En el escenario, bueno, en el no. Escenario, en saca, el escenario, saca, no. Saca plata. Y plata no vale, dice usted. Sí, plata no, no, señor, el novio no lleva plata. Bueno, un bolsillo solo le pone... Sí, para los escosos. Bueno, y nada más. Le pone el smoking. Bueno, ¿y cuánto estamos hablando de eso? 100.000 pesos. Sí. ¿Cómo va a valer lo mismo que el vestido de novia? ¿Y señor? Lo mismo que el vestido de novia. Básico. Básico. Bueno, sí. El vestido de novia ya... Sí. Lujoso. ¿Qué? Ah. Ah, no. Estornudé. estornudé. Bueno, qué raro. ¿Cómo? Estornuda para adentro. Sí. Sí, señor, en la iglesia es todo así. Bueno, ¿el presupuesto cuánto es? Porque tengo, ya se va a casar esta, ya se lo mi hermana. Sí. Me hacen unos gestos tan raros, pero intuyo que es eso. Por su hermana, está hablando de su hermana. Pero el padrino. El padrino va a estar igual que el novio. Y se lo van a confundir. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se distingue? ¿Cómo distingue usted al novio del padrino? Y uno es viejo y el otro es más joven, por lo general. ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Por lo general es así. No, señor, puede ser un amigo del novio. ¿El de más... el de mi hermana? Sí. Bueno, escuchamos hablar. No, es pelado. Igual de... El novio, ¿de su hermana qué? El de mi hermana es pelado, dijo. ¿Qué es el de mi hermana es pelado, entonces? Ah, entonces sí. Pero sí, ahora está confunde. De moda entre los jóvenes raparse enteramente. Sí. ¿No? Sí. Sí, sí. Y ahí, bueno, por ahí en un golpe de vista los confunde, pero después hay diferencias entre el padrino y el novio. Bueno, muy bien, está todo arreglado. ¿Está todo? Está ¿cuánto todo vale? Arreglado. Vamos a hacer ¿cuánto le digo? ¿Puedo hacer un descuento? Y tenemos una iglesia lujosa también. ¿Quiere la lujosa o la chiquita que le dije yo? No, la lujosa. ¿Qué tiene la lujosa de...? Es grande. Todo, tiene está grande, usted todo. Solo. Sí. No, acá comparte con varios... varias otras bodas. Con varios casorios. Ah, bueno. Casorios para... que compiten entre sí. Sí, sí, sí. Vamos, loco, vamos, apurando, dicen. Sí. Los que están atrás hay como 5 o 6 parejas que están cogoteando. No dudes ahora, decir que sí. Y solo tiene también la alfombra roja, el órgano. Alfombra roja, todo. El cura dice otras cosas. Sí. ¿Cómo otras cosas? Y habla en serio. Ah, esa. El cura es muy hablador. Ah, pero qué... Queridos hermanos, dice todas esas cosas así. Vienen los amigos hacen unas ponencias. Sí, señor, sí, son como votos claro, de los amigos voto. También. Mi voto no es positivo. Esos son los amigos que lo que joroban, ¿viste? Claro. No, deme la parroquia chiquita. Al final usted era un roñoso. No, un roñoso no, señor, pero... Señor. Así la querés a tu hermana, vos también. Mire que es una iglesia un poco rante. Sí, sí. Hay muchos tipos que van nada más que a jorobar. Sí, como a juntar las monedas que tira el padrino. A puñar, ¿eh? Se sientan ahí al lado, en el borde, se sientan. Sí. En el pasillo. Y cuando pasa la novia le hacen zancadilla. Señor. Le ponen la pica y todo y todo. Y le contestan al cura. Dice el tipo, y el señor, ya con vosotros le contestan una cosa. Le hacen rima. Sí. Queridos hermanos. Ríen y con tu espíritu también le gritan por ahí, señor. Qué fea. Ahora, parece que no hubiera opción, porque usted me está ofreciendo dos cosas que... Como la vida misma. Y gritan de atrás, ¿viste? El novio está de espalda, cuando está de espalda es muy vulnerable. Sí. Te tiran cosas. ¡Cámate! ¡Arnudo! Conozco, se... Bueno, mire, toda esta gente está para casarse, ya sí, se acumuló, señor. Porque los turnos para casarse se fueron acumulando. ¿Están para casarse? ¿Sí? Los señores también, por favor. Bueno. No hubo mucho entusiasmo. No, no. Es que también yo acabo de hacer una pregunta. Bien. Bueno, espere acá. Bueno, hago acá la cola, le digo a mi hermana cola, que vas a pasar. Sí, lo hace. Este es un número. Sí. ¿Qué número es ese? Lo van a llamar por... ¿O prefiere que lo llamen por el apellido? No, que lo llamen por el apellido, pero ¿el de mi hermana o el del novio es el apellido? ¿Cómo es? A ver, aquí tengo. ¿Alderete Fasulo es? Sí. ¿Cuál es el de su hermana? Mi hermana Fasulo. Ah. Ay, ay, ay. Muy bien. Qué pena. Entonces lo llamamos por el de su hermana. Sí. Vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos con el baile. Pausa.